de 25, pero tiene 35. Chatea todo el día en la casa y oficina. Es autosuficiente, no depende de hueones. Y busca en la semana a los minos que se come y dice: ¡Eres! Al viernes le encaleta a sus hijos, a su vieja o ex marido. Se tiene que relajar y llama por celular a las yuntas de la pega. Conocí un weón por chat, me lo quiero puro tirar. Y le gusta salir a bailar con sus amigas, ir a huevear. Más cartucha, no fingía como las demás. Ella es warrior de verdad. Cocina camboyana, segura y sensual. ¿Cómo lo haces? Camboyana, haces el amor. Oh baby, camboyana, con tanta pasión. Camboyana, duda la pasión. Eres única, nena. Camboyana, también es sensual. Oh my love. Fiesta o en la disco, ella es reina del lugar. No le gustan compromisos, ella es tela de verdad. Es moderna como ella sola y sus lucas suele gastar. No afecta a tus bolsillos, ella rinde de verdad. Dice: ¡Eres! Dan está con cover y te lleva en su coche, bien caliente, bien doblado, cuando termina la noche y te da sexo seguro. Por su parte no hay apuro, te exige el condón antes de entrar en acción. Y le gusta salir a bailar con sus amigas, ir a huevear. Ay, cartucha, no fingía como la demás. Ella es cuadrico de verdad. Camboyana, te gusta gozar. I love you. Camboyana, segura y sensual. Camboyana, haces el amor. Camboyana, con tanta pasión. Camboyana, tú das la pasta. Camboyana, tan viola y sensual. Camboyana, te gusta gozar. Camboyana.